Estamos aquí con Ernesto Elortegui, un domingo, junto con miembros de Asamblea de Valle Hermoso, haciendo una limpieza junto con otros vecinos también aquí. Decinos, Ernesto, bien, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, hola, ¿cómo va? Estamos ubicados en cerca de lo que sería el castillo. Todos conocen cuando toman el camino del cuadrado, uno de los más grandes basurales ilegales, clandestinos, de los 30 y tantos que hay en todo Valle Hermoso. La verdad que decidimos con la asamblea, bueno, no se puede encarar todos, pero sí ir haciendo acciones, a ver si se genera un poco la cultura de limpiar, son espacios realmente bellísimos. Acá, bueno, desde la radio no se puede percibir, pero los que estamos acá podemos ver que el paisaje es hermoso y está completamente contaminado, y es un lugar donde se nota que vienen con camiones a tirar grandes cantidades de basura, mucho papel, mucho pañal, mucha lata de pintura, mucha chatarra electrónica. Realmente es increíble. Entonces, bueno, básicamente con la asamblea decidimos empezar por este, ir observándolo, controlar, ir encarando otros basurales, así quizá la gente se contagia y se da cuenta de que no está bien esto. Bien, aparte de hacer esta limpieza, bueno, hay muchísimos vecinos colaborando. ¿Cómo podríamos erradicar esta cultura de venir y tirar? O sea, ¿hay algún proyecto futuro para concientizar a la gente del barrio que viene a tirar estos camiones de basura que vos decís? Mira, en un principio se habló de hacer charlas por vivienda en las proximidades. Realmente hay que simplemente explicar el problema que significa. No es solamente estético, sino que es un tema de salud sobre todo. Hay varias cosas que realmente afecta a un basural clandestino. No solamente al que el turista no le gusta. Estamos, ya te dije, cerca de la campiña, cerca del castillo. Acá salen a caminar los turistas y se encuentran con esto. Además, la fuente enorme de enfermedades que puede ser un espacio así, recién una bolsa con un perro muerto, putrefacto, los mosquitos, además todo lo que se vierte, que se filtra hacia abajo. Estamos en una zona en una loma alta, hay casas hacia abajo. Realmente es un problema de salud también, sobre todo por el tamaño de lo que sería el basural. ¿Tienen alguna ayuda del municipio, algún apoyo? Porque, bueno, sabemos que estas labores deberían ser gestionadas desde el municipio y, sin embargo, los que realizan estas labores son los vecinos. Mira, en este caso puntual nosotros gestionamos la Junta de la Basura. Hoy es un día domingo, así que no vamos a tener el domingo, pero se comprometieron a recolectar, digamos, todas las bolsas que nosotros dejamos. Así que, bueno, mañana en realidad vamos a darnos una vuelta, quizá media tarde, y ver si realmente se llevaron las bolsas que dejamos. Hasta ahora eso es todo lo que el municipio se comprometió. Nosotros gestionamos el camión y quizá en algún futuro también una pala, porque este basural es muy grande. Bien, muchas gracias, Ernesto, y bueno, estaremos en contacto para que nos cuenten cuál será la próxima limpieza, porque hay muchísimos basurales a cielo abierto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, también a gente de la Asamblea de La Falda que se acercó a nos acompañó, también vecinos que han visto que no participan en ninguna asamblea. Eso es importantísimo también, contagiarles todo esto. Así que bueno, realmente positivo, nos tocó un día hermoso. Seguramente cuando salga al aire esto, no va a ser domingo, obviamente se está jugando un Boca-River, y sin embargo acá hay un montón de vecinos trabajando, y eso es hermoso. Gracias.